El Cajal Oro. Mauricio hizo una larga pausa. La hija de Blumen lo miraba con remordimiento. La furia de Mauricio contra el Cajal era obra suya. ¡Qué insensatos han sido los Goyim poniendo en manos de los Rheingold un poder inmensamente mayor que el de los peores tiranos que haya habido en la historia! ¿Pero qué poder es ese?, preguntó. Sabe pues que todas las mañanas, a eso de las 10, en una casa de cierta calleja de Londres, llamada Swan Lane, a poca distancia del Banco de Inglaterra, se reúnen 5 amigotes, presididos por uno de los Rheingold, y en 15 minutos dictan una ley que antes del mediodía se cumple en el mundo entero. Cada mañana una ley. Una ley ante la cual humillan la cabeza todas las naciones. ¿Y qué ordena esa ley? Fija el precio de todo lo que se compra y se vende, mercaderías y trabajo, y manda que este obrero gane la mitad de lo que ganaba ayer, y que el trigo de este agricultor no valga lo que cuesta producirlo, y que esta fábrica se cierre, y que esta nación vaya a la bancarrota, y que este banquero se pegue un tiro. ¿Qué monstruo de la historia ha tenido el poder que ahora tienen los Rheingold? Marta respondió secamente: no creo que exista un poder semejante. Ya sé que en nuestro país, por ejemplo, 2 o 3 señores dictan a un secretario el valor de toda la cosecha argentina. Una firma fuerte con jugadas de bolsa puede hacer subir o bajar el precio de un producto: trigo, maíz, también lana. Pero no hay poder humano capaz de alterar el valor de todas las mercaderías a la vez. Sí, Marta, los Rheingold lo pueden, gracias a la estupidez de los cristianos. Cada mañana en sus oficinas, en esa calleja de Londres, se reúnen y decretan lo que valdrá ese día la onza de oro fino. Antes dijeron 70 chelines, ahora dicen 140 chelines. Al duplicar el valor del oro, desvalorizan todas las mercaderías a la vez. ¿Pero por qué dices que esto sucede gracias a la estupidez de los Goyim? Porque ellos han consentido que el oro, que está en las manos de sus seculares enemigos, sea la base de sus monedas, que son la sangre de su comercio. Bueno, pero eso no lo han consentido los Goyim, replicó Marta vivamente. Eso es una realidad. No puede existir moneda sana sin garantía de oro, única materia que tiene un valor intrínseco, invariable y universal. Pérfida y falsa doctrina de los Rheingold, exclamó Mauricio. Mira, cuando se difunda el invento de Julius Ram, desaparecerá el oro, pero no los billetes. Estos quedarán sin más garantía que la de los gobiernos, los que atestiguarán con su firma no que este billete equivale a tantos gramos de oro, sino que de esa emisión no se han impreso más de tantos millones. ¿Pero y eso qué importancia puede tener? Eso vale más que el 100% de oro. Cuando la masa de billetes que circula en un país está en proporción de sus necesidades comerciales, esos billetes conservan intacto su valor habitual, aunque no tengan ni un grano de oro como garantía. Es la primera vez que escucho esta doctrina. Sí, no me extraña. Es una herejía para las gentes del Cajal, pero es una realidad que el mundo acabará por comprender. El que afirma que el oro tiene un valor invariable, o ignora la verdad o miente. Es la única mercancía cuyo valor está exclusivamente en la voluntad de los hombres. Y estos hombres son 5, Marta. 5 que se reúnen todos los días en cierta calleja de Londres y lo hacen variar todos los días. Pero ya estás hablando como un goy. Bueno, en todo caso estoy diciendo una verdad fuerte e ignorada. El invento de Julius Ram va a destruir el inicuo poder de los Rheingold, pero Israel no debe sucumbir aunque ellos caigan. Marta se levantó. Por favor, no te muevas, Mauricio. ¿Qué vas a hacer? No tengo espejo. ¿Por qué no hay un espejo en tu glorieta? Voy a ponerme el sombrero mirándome en tus ojos. En los ojos oscuros de Mauricio, la pequeñísima imagen de Marta Blumen, con los brazos en alto, aparecía tan llena de gracia y de fuerza que ella se sintió ofendida por la irritante serenidad de él y lo amenazó. Imbécil, yo que enloquecería al anticristo, ¿a ti no te gusto? Mauricio, levantándose, aprisionó sus dos muñecas. Tienes los brazos valientes y hermosos de Judith y la cara inocente de Rebeca en el famoso cuadro, pero tu mirada es traidora como la de Yahel y tu corazón inseguro como el de Salomé. Un día serás capaz de entregarle mi cabeza al rey. Marta palideció temiendo que aludiese a sus maniobras en el cajal. ¿Quién es el rey? ¿Acaso los judíos tienen un rey? Mauricio, que se complacía en el juego con que la desorientaba, repuso melancólicamente: te siento mitad judía y mitad cristiana. ¿Cuándo estaré seguro de ti si nunca sé si me amas como judía o como cristiana? Bueno, de todos modos, respondió ella empinándose sobre la punta de sus sandalias y besándolo, ¿tus judías serían capaces de hacer esto? Tampoco mis cristianas, replicó sonriente Mauricio. Solo tú, valiente como Judith, resuelta como Jael. Sí, pero insegura como Salomé, agregó ella. Tú lo has dicho, exclamó Mauricio. Los diarios porteños que respondían al cajal denunciaban indignados con grandes letras un discurso de Mussolini que prevenía a su pueblo sobre el peligro de la guerra inminente. En su despacho del piso 25 leía Zacarías Blumen aquellas noticias guisadas por sus propios agentes. Italia moviliza, Hitler amenaza la independencia austríaca, Italia y Alemania contra la paz, y no podía contener más sus nervios. Si la guerra no estalla antes que se difunda el descubrimiento de Julius Ram, no estallará nunca más. El nervio de la guerra es el oro. ¿Por qué no se mueve Elías Silverstein? Esa mañana había telegrafiado a Nueva York. Informaciones precisas anuncian que el profesor Julius Ram ha descubierto la transmutación de los metales. Hay banqueros que se preparan a explotar el invento en gran escala. Sería la destrucción de los Rheingold y 200 años de paz. Dos horas más tarde recibió esta contestación: nuestros técnicos afirman que el nuevo invento no puede ser sino una nueva impostura. Cajal y Rheingold tranquilos. Excelentes perspectivas para negocios asiáticos. Japón denunciará tratado de Washington que le impide aumentar su escuadra. La guerra está en el aire. Bendito sea el Eterno. Una nueva impostura, exclamó Zacarías Blumen arrugando el telegrama. Ahora vamos a ver si se trata de eso. Iban a ser las 10 de la noche y esperaba a su hija para ir al laboratorio del alquimista. Se acordaba de que los mayores descubrimientos habían sido acogidos con desprecio por aquellos a quienes afectaban más de cerca. La pólvora, la imprenta, el nuevo mundo, los buques a vapor, provocaron el desdén de los príncipes, que después lloraron ese descrimiento. Cajal y Rheingold tranquilos, la guerra en el aire. Pero si la nueva impostura resultaba ser una verdad... Ya es hora, dijo Marta, apareciendo sin ruido en el hueco de la puerta. Su padre la besó en la frente, le entregó el telegrama de Silverstein que ella desarrugó para leer. y dijo: "Yo creo en la impostura. Toma, guarda el papel porque algún día nos servirá para acusar a Silverstein de no haber creído. Vamos allá". La noche era fresca. El banquero se puso un largo sobretodo que le daba aspecto de rabino. Su hija llevaba un tapado de castor ceñido a la cintura por un broche de acero que le hacía parecer más alta y delgada. Flotante corbata de fina lana granate y toca del mismo color caída sobre la oreja derecha. Blumen la contempló con interés. ¿A quién le he oído decir que Mauricio Cohen festeja a la hija de ese hombre? A mí no, respondió Marta. Estás muy elegante, añadió Blumen por disipar el mal humor que había advertido en ella. En 10 minutos un taxi los condujo hasta el Parque Lezama, donde bajaron para acercarse a pie a la casa de Julius Ram. Ni una casa abierta en toda la cuadra. El barrio entero dormía a la sombra de los árboles. No bien Marta apretó el botón de la campanilla, la puerta se abrió. Una mujer pálida y canosa que los estaba esperando los invitó a pasar. Una bombita eléctrica alumbraba el largo zaguán. 4 puertas que daban a él, 2 de un lado y 2 del otro, permanecieron cerradas. Cruzaron el primer patio y penetraron en una espaciosa habitación que debía ser la biblioteca de Julius Ram, porque 2 de sus muros estaban cubiertos de anaqueles cargados de libros en desorden. Sobre otros 2 había algunos grabados antiguos. En su mayoría eran retratos con nombres al pie. Zacarías comenzó a explicarse para justificar su visita, pero la mujer desapareció sin atenderle. Marta y Zacarías se miraron. ¿Nos van a dejar solos? Creía que él mismo saldría a recibirnos. Buenas noches, señores, dijo una voz juvenil. Disculpen a mi sirvienta, es un poco sorda. Mi padre vendrá enseguida. Los ojos de Marta brillaron como un puñal. ¿Usted es Berta Ram?, le dijo tendiéndole la mano con superioridad fácil y graciosa. ¿Se acuerda de que un día nos vimos? Sí, en el colegio militar, respondió la otra sin dar importancia a aquel hecho. Después, yo la he visto en muchas partes, señorita Blumen. Y aunque yo no la haya visto, respondió Marta, sepa usted que he oído hablar de usted a un amigo suyo y mío. ¿Sí? ¿Quién es? Es el que ha anunciado nuestra visita. Ah, está claro, sí. Aquí está mi padre, por favor, pase. El sabio llegó con su blusón de acero y para no dar la mano mostró sus dedos con manchas de ácidos. ¿Quiénes son estos señores?, preguntó Zacarías Blumen mostrando los cuadros del muro. Si hubiera cavilado 100 años sobre la mejor manera de iniciar una conversación grata a aquel alquimista, no había hallado otra mejor. Julius Ram era cauteloso y mezquino para hablar de sus propios trabajos, pero no se cansaba de relatar los de aquellos hombres que habían hecho de la alquimia una fe y sacrificándole su tiempo, su fortuna y muchos su vida. Vestimenta de fraile, ojos de místico, dijo Marta contemplando una de las figuras. Su letrero decía Nicolás Flamel. Es el más famoso de los alquimistas franceses, explicó Julius Ram. Nacido hacia 1330, se casó con una viuda y vivió de lo que ganaba como pendolista, escribiendo cartas y documentos para gente que no sabía escribir. Hasta que un día, en 1357, Abraham, el judío, sacerdote, levita y astrólogo, le vendió por 2 florines un libro que en otras manos habría sido fatal a los judíos. Marta tocó en el brazo a Zacarías, el cual preguntó: ¿y qué contenía ese libro? Contenía el secreto de la fabricación de una sustancia llamada polvo de proyección, un granito del cual, arrojado sobre un metal impuro fundido, plomo por ejemplo, produce su maduración hasta convertirlo en metal precioso. plata u oro. Precioso libro, exclamó con ironía Blumen. Lástima que se haya perdido, ¿no? Ram le echó una desdeñosa mirada. ¿Y quién dice que se ha perdido? La cuestión no es poseer el libro, sino saber leerlo. Nicolás Flamel tardó 25 años en comprenderlo y aplicar sus recetas. Solo en 1382 logró transformar en plata media libra de mercurio y poco después, empleando cierta piedra roja, hizo la transmutación del plomo en oro. Blumen meneó la cabeza. En los tiempos modernos, dijo, se emplea también el polvo de proyección. En todos los tiempos, respondió Ram con energía. ¿Que usted mismo lo emplea? Sí, claro. Podríamos... El profesor volvió las espaldas y señalando otro cuadro expuso. Este es el emperador Rodolfo II de Alemania, alquimista, que al morir en 1612 dejó en el laboratorio de su palacio en Praga 80 quintales de oro y 60 de plata y una bolsita de polvo gris suficiente para transmutar una montaña entera, pero que sus criados robaron y no supieron emplear. Berta deslizó en los oídos de la hija de Blumen estas palabras. Deje que les hable de sus antepasados alquimistas. Esto lo va a disponer bien para luego. Marta halló manera de transmitir a su padre aquella prevención. Zacarías se dispuso entonces a hacerle el juego y le preguntó, ¿y este fraile dominico? Julius Ram, con las manos en la espalda, alzando arrogantemente la cabeza, respondió así. Este es el prodigioso Alberto Magno, el sabio entre los sabios, que formuló las 6 reglas de los alquimistas. ¿Usted creía, señor Blumen, que los que se dedican a este arte no están sujetos más que a su codicia o a su capricho? No, exclamó Blumen. Estoy seguro de que la vida están sujetos más que a su codicia o a su capricho. Sí, señor, exactamente. Oiga usted los 6 principios de Alberto Magno, maestro de filósofos, maestro de santos y gran adepto. Primero, el alquimista será discreto y silencioso. Segundo, habitará lejos de los hombres. Tercero, elegirá el tiempo de sus operaciones. Cuarto, será paciente, asiduo, perseverante. Quinto, será bastante rico para costear sus propios experimentos. Sexto, evitará relaciones con los príncipes. Pero hombre, exclamó el banquero, ¿por qué ese miedo a los príncipes? Porque los monarcas, no bien sabían que un alquimista había logrado fabricar oro, se apoderaban de él, trataban de sobornarlo con presentes o lo torturaban para arrancarle el secreto. Pero el secreto es la primera obligación del verdadero adepto de la ciencia hermética. Blumen hizo una mueca decepcionada. Ram prosiguió. Un verdadero adepto o alquimista prefiere morir antes que revelar a los no iniciados las maravillas que conoce. Y esa fue la triste historia del hombre que ustedes pueden ver en esta otra lámina. Alejandro Sheton, escocés del siglo XVII, viaja por todas partes. Lo hallamos en Holanda, pagando la hospitalidad que le brindan con pedazos de plomo, que en presencia de sus huéspedes convierte en lingotes de oro. Lo vemos en Suiza y en Alemania. Los sabios de todas las ciudades por donde pasa acuden a presenciar sus experimentos y lo describen con una precisión que no deja lugar a dudas. El doctor Dienheim, médico, que lo encontró en Zurich, ha escrito un libro. Sí, aquí está, dijo Berta, que conocía la biblioteca de su padre y le presentó un viejo tomo en pergamino que el profesor abrió donde había dejado una señal. Una señal que decía De Minerali Medicina. escuchen en mi mal castellano lo que dice el doctor Dienheim en No Mejor Latín. Fuimos con Shetton y el doctor Swinger a casa de un minero, llevando varias placas de plomo y un crisol, y azufre, que compramos por el camino. Shetton no tocó nada, mandó hacer fuego y poner el plomo y el azufre en el crisol. Al cabo de un cuarto de hora nos dijo: echad en el plomo fundido lo que contiene este papel. Era un polvillo apenas perceptible color limón. Cuidado que no caiga en el fuego. Otro cuarto de hora agitando el metal fundido con una varilla de hierro. Entonces Shetton mandó retirar el crisol del fuego y enfriarlo en el agua. No quedaba el más insignificante vestigio de plomo. Oro del más puro, que sobrepasaba aún el mejor oro de Hungría. Quedamos estupefactos. Shetton dio un pedazo a Swinger y otro a mí, y yo lo guardo como un recuerdo. Pesa 4 ducados. Bien fácil parece la operación, observó Marta. Nada más que media hora de fusión. Julius Ram explicó: la operación es larga y difícil, y no siempre es la transmutación del metal mediante el polvo de proyección, sino justamente la preparación de este polvo, o sea, de la piedra filosofal. ¿Y cuál fue, pues, la triste aventura de Shetton? De Zurich fue a Basilea, de allí a Estrasburgo, a Frankfurt, a Colonia. En todas partes realiza sus experimentos y jamás conserva ni una partícula del oro que fabrica. Lo regala. Y a veces regala también pequeñas cantidades de su polvo de proyección con el que otros imitan sus experiencias. Así, llega a la corte de Cristián II, joven y cruel soberano de Sajonia. Shetton le ofrece un poco de su piedra filosofal, pero Cristián quiere más que la piedra ya preparada. Quiere el secreto para prepararla. Shetton rehúsa revelarlo y el príncipe lo somete a las torturas más ingeniosas, que lo conservan vivo en medio de crueles dolores. Otro alquimista, Sendivogius, logra hacerlo escapar y lo lleva a Cracovia. Allí intenta obtener por gratitud la revelación que los tormentos no han logrado, pero Shetton, quebrantado por los sufrimientos, se niega y muere, llevándose a la tumba su secreto. Extraño carácter. Incomprensible silencio, dijo Zacarías Blumen. No entiendo cómo un hombre que puede crear tanta riqueza para sí y para los otros viva en la miseria y sufra el martirio por no hablar. Julius Ram replicó sarcásticamente: ya me imagino que un financista no comprenda a un filósofo, porque ignora que la piedra filosofal tiene 3 propiedades. La primera es la producción del oro, y esa, para un verdadero adepto, es la menos importante. ¿Pero y cuáles son las otras 2? Interrogó Marta. La piedra filosofal, en el primer estado de pureza, realiza la transmutación de los metales. Cuando el alquimista logra sublimizarla más, la piedra filosofal cura todas las enfermedades y prolonga la vida por siglos y siglos. ¿Pero qué? ¿Puede ser más pura todavía? Sí. Puede llegar la pureza exaltada y ser lo que llamamos Spiritus Mundi, alma del mundo. En este grado, la piedra filosofal conduce a los hombres a la penetración de misterios sobrenaturales y al comercio con los espíritus. Un adepto ferviente y sincero, cuando se pone en camino del segundo y del tercer estado, desprecia absolutamente las riquezas del primero, y no hay ni promesas ni torturas que puedan arrancarle ese secreto. ¿Comprende ahora, señor Blumen? Julius Ram hablaba con desdén al poderoso banquero. Este, en cambio, le escuchaba con la mejor de sus sonrisas, mas ya empezaba a sentirse cargado de filosofía e impaciente por ver los hornos. En suma, dijo dulzonamente, usted fabrica oro por proyección. Vale decir, si no he entendido mal, echando sobre el metal en fusión unos cuantos granos de piedra filosofal. El alquimista le volvió la espalda y, señalando otro cuadro, explicó: Este que tienen aquí es Van Helmont, uno de los fundadores de la química, que en 1618 en su laboratorio transformó 8 onzas de mercurio gracias a una pulgarada de piedra filosofal que le entregó un desconocido. Agotada su provisión, no pudo efectuar más transmutaciones, pero su testimonio escrito en sus libros es irrecusable. Papá, interrumpió nuevamente Berta. Papá, estos señores querrían ver tu laboratorio. ¿Puedes mostrárselo? Julius Ram hizo una mueca. Condúcelos tú. Yo tengo una lectura que hacer. Los visitantes, guiados por Berta Ram, cruzaron un antiguo jardín, cuyas plantas habían sucumbido bajo las acres escorias de aquellos hornos que no se apagaban nunca. Era una vieja construcción de ladrillos descubiertos y anchas mamparas de vidrio. Sobre la entrada había un arco en donde, con gruesas letras sobre un fondo de alquitrán, Julius Ram había escrito esta orgullosa regla de los investigadores herméticos: querer, osar, saber, callar. Al abrirse la puerta sintió vaho de fragua y mordiente olor a azufre. ¿Pero cómo se puede vivir aquí adentro?, preguntó Marta titubeando. Yo paso cada día algunas horas allí, contestó la hija de Ram. ¿O es usted también alquimista? Soy lo que se llamaría un adepto. Creo en las potencias ocultas e ignoradas de la materia. Creo en lo que dicen las letras que tiene usted ante sus ojos en esa pared. Nada hay escondido que no se revele. Nada secreto que no se sepa. Zacarías y su hija se hallaron entre complicados alambiques que destilaban sustancias misteriosas, hornos de distintos tamaños que rugían caldeados por fuegos infernales, calderas hirvientes, tubos innumerables forrados de amianto, pilas de carbón, paredes de ladrillos refractarios, tanques de petróleo, planchas de diversos metales, despedazadas con poderosas cizallas, y en un rincón, como cosa de poco valor, una espuerta llena de un polvo rojizo que parecía sembrada de chispas. ¿Qué es eso?, preguntó Blumen, atraído por aquel fulgor. Es oro, respondió sencillamente Berta. El banquero hundió sus dos manos en el sucio polvo y sintió aquel estremecimiento de las arterias, aquel calor delicioso en la sangre, aquel deleite que su raza sentía desde 5000 años atrás al contacto del oro. Sí, es oro. Marta, es oro. Estaba lívido, pero no podía defenderse de la fruición de revolver aquellas escorias. ¿Es oro fabricado por su padre?, interrogó Marta, tomando un puñado y arrojándolo al suelo. Mire, ha tirado usted por lo menos 1000 pesos de oro, le observó sonriendo. No creo que sea oro, replicó Marta. ¿Quiere persuadirse? Espere un instante. Berta hundió una palita en aquel polvo de la espuerta, llenó un crisol y llamó. Del fondo del laboratorio surgió una extravagante figura que parecía el duende o el genio de aquellos fuegos. Un obrero flaco, pálido, de manos calcinadas, de mirar afiebrado y triste. Roberto, fúndeme esto, por favor. Depúralo y tráelo. Roberto, a la manera de un autómata, levantó el crisol, abrió la puerta de un horno y lo hundió con una pala en aquel infierno. El oro se funde a los 1100 grados, dijo Berta, mirando su reloj de muñeca. Debemos aguardar unos minutos. Nuestros crisoles cumplen en pocos minutos la obra que la naturaleza ha tardado siglos en realizar. Blumen se había aproximado al obrero y le dirigió la palabra sin tener respuestas. Marta contemplaba el perfil de su bonita rival a contraluz del horno. Ella parecía no advertir la curiosidad de la que era objeto y explicaba tranquilamente: la materia es una con muchos aspectos. Hay 3 principios generadores de todas las cosas: el azufre, el mercurio, la sal. Pero son algo distinto de lo que así designamos en lenguaje vulgar. El azufre es un fuego sutil, inaccesible. El mercurio es un humor blanco, la sal, un ácido. El azufre es también una grasa aglutinante. Todos los metales están formados de azufre y de mercurio en proporción diversa. Por ejemplo, el cobre, según Rogelio Bacon, es imperfecto porque su mercurio es impuro y sin brillo y combustible. Su azufre es también imperfecto. El cobre no tiene estabilidad, ni pureza, ni peso. La plata es un cuerpo puro y casi perfecto. Su mercurio es puro, brillante. Su azufre es casi fijo, pero no tiene color ni bastante peso. El oro es un cuerpo perfecto. Su mercurio es puro, fijo, brillante, rojo. Su azufre, fijo e incombustible. Aquí lo pueden ver. Roberto abrió el horno, retiró el crisol y con la ayuda de una tenaza virtió el metal libre de escorias en una probeta. ¡Oro!, gimió Zacarías acercándose al pequeño recipiente en el cual temblaba un grueso coágulo de oro brillante y purísimo. ¿Quiere llevarlo usted como recuerdo de su visita? Encantado y muy agradecido. ¿Y usted, señorita Blumen, quiere llevar este frasco de pajuelas? Y Berta ofreció a la hija del banquero una botella de vidrio llena de unas escamitas doradas. ¿Cómo pesa?, exclamó Marta aceptando el obsequio. Es oro, respondió Berta indiferente. ¿Cuánto vale? No, aquí nada. En una joyería o en la bolsa costará tal vez 10,000 pesos. ¿No más? No sé, tal vez más. Yo soy como mi padre. Sé fabricar el oro, pero no tengo idea de lo que vale. ¿Y cómo puedo retribuirle yo, señorita?, interrogó Blumen, guardando la pastilla de oro que el obrero había enfriado para que pudiera llevársela. Los amigos de mis amigos, respondió con alguna malicia la joven, no tienen que pensar en eso. Vamos, si quieren devolverme en otra forma lo que les he dado, mándenme unos 10 kilos de plomo y 20 de carbón, que es lo que, en definitiva, nos ha costado eso. Daban las 12 de la noche en la torre del Consejo Deliberante cuando Zacarías y Marta cruzaron la Plaza de Mayo volviendo a su casa. Ambos callados, pero ella sombría y con despecho, y él trémulo, como quien había visto el desgraciado final de sus empresas.